Mi Jesús, cuán glorioso es el nombre de Jesús. Mi Jesús, cuán glorioso es el nombre de mi Dios. Señor, pueblo fiel, espera ya, con tus lámparas ardientes al Señor, en oración, sin desmayar, hasta llegar a la patria celestial. Solo Jesús, la salvación, y perdona todo pecador. Problemas, ven a tu Señor. Viene ya mi Jesús, con potencia y grande majestad, hay lugar para ti en las moradas que fue a preparar. Solo Jesús, la salvación y perdón a todo pecador. Solo Jesús, la solución a tus problemas, ven a tu Señor. Solo Jesús, la salvación y perdón a todo pecador. Solo Jesús, la solución a tus problemas, ven a tu Señor.